¿Para qué firmar mi amor en papel? Si te quiero de verdad, cualquier nombre está de más en la lista de los sueños. ¿Pero a quién voy a engañar? Si que al fin te vio llegar, siento ganas de llorar. Tan hermosa y tan real, la magia no es cuento, es un sentimiento. Defiendo el juramento y agradezco un poco más mi suerte. Estoy un paso de tenerte. Tienes mi complicidad. Para siempre, para mí, yo jamás le puse un sello. Pero es tiempo de cambiar, no me puedo equivocar. Si siento ganas de gritar, soñada, deseada, tan enamorada, de blanco ilusionada, tan hermosa y tan real. La magia no es cuento, es un sentimiento. Defiendo el juramento y agradezco. De tenerte.